aunque suene todo lo contradictorio que es, pero ya lo hemos vivido estos 30 años de profundización del neoliberalismo, el gran megaproyecto extractivista que se instala con fuerza en Chile, se instala en postdictadura. No quita que en Chile ya había megaminería, agronegocio y modelo forestal, pero la postdictadura se instaura con uno de los grandes proyectos extractivistas que tiene que ver justamente con la construcción de una represa, que fue, podríamos decir, el primer gran movimiento en torno a las luchas socioambientales, que es toda la movilización contra la instalación de la represa Ralco en el Alto del Biobío con comunidades pehuenches. Pero que además tiene ciertos hitos. En ese periodo ya estaba en el Instituto de Ecología Política, donde estaba vinculada Sara Larraín, Manuel Baquedano, pero también se genera una primera suerte de alianza entre sectores de derechos humanos con sectores que en ese ámbito eran exclusivamente ecologistas, como el clásico ecologista en la lucha por la naturaleza, la madre tierra, que es en el fondo invitar a colectividades de derecho humano. En ese sentido, yo era parte de un colectivo de hijas, hijos de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y exiliados, que nos invitan a sumarnos a la lucha para frenar la expansión de la construcción de la Endesa Ralco, con una colectividad que nos llamamos Amigos del Pehuen, y donde existían en ese entonces, quienes vivían en ese entonces, Casa Canadá, por ejemplo, en Bellavista, que confluía mucha organización ecologista, Juan Pablo Orrego. Va a ser un hito, pero también va a ser como el gran hito de la lucha socioambiental y al mismo tiempo su caída, porque finalmente se construye, porque finalmente van a operar grandes diferencias, una dimensión más ecologista, pero que no va a incorporar con fuerza la dimensión étnica ni tampoco el tema de clase. Entonces yo diría que el primer gran hito que aúna en la lucha socioambiental, pero al nivel que también fragmenta, y que luego de eso nos empezamos a reencontrar.